que ha enamorado a miles de personas desde su primer modelo que salió en el año 1979. Bueno, de hecho, su diseño cuadrado se ha mantenido prácticamente sin cambios desde que salió. Fue concebido con la idea de que tuviese un uso militar y el valor aproximado de este maquinón es de más de 100 millones de pesos. ¿Eh? Todo un lujo. Nos quedamos con ellas. Entonces, Karol G junto a Mariah Angelique baja un lugar. ¿Qué ha pasado? No, nos quedamos con el maquinón. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristal eje 5 en un capsulón. Y desde que salí, todos quieren repetir, pero ando en otra, baby, ya me fui. Y ahora ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales 5 en un capsulón. Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales 5 en un capsulón. Y la babata es de 5, baby, pa' dentro no se ve. Podemos bellaquear, también podemos prender. Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel. Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel. Donde quieras te como. Pa' escaparnos tú dime cómo. Dime si somos o no somos. A ninguno perdono. Este booty se va trending y eso sin darle promo. Hasta abajo desde los 16. Desde chamaquita rompiendo la ley. El de mi explota pero es que no hay break. Lo comimos hoy, mañana replay. Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales 5 en un capsulón. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales 5 en un capsulón. Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón, que cuando lo acelero sienten la presión. Bellaquita de profesión, fue tapa el problemón. Mi diabla andan todas de misión. Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo. Pa' arriba la puerta si la abro, baby. Compararme con la que sea yo la pasto. Hijo va a ser millonario desde el pasto. De mi baby ninguna le baja. La Jordan nueva de caja. Y la cuenta nadie me la paga. Te cuentan como yo no te hagas. Venimos por ahí con un flow bien cabrón. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Un día domingo de relax, como siempre. Si te estás conectado recién con nosotros aquí en FM OK, bueno, recién estamos en la posición número 4. Sí, y si te has perdido los primeros o los últimos lugares en realidad de la lista 10, lo puedes sintonizar nuevamente a las 22 horas de Arica Punta Arenas por todas las antenas que tenemos aquí en FM OK. Vamos en el 4, entonces sube dos lugares el tema de BTS, se llama Butter. El álbum físico de este trabajo, bueno, es éxito, ¿no? De la sensación del momento que del K-pop, que son los chicos de BTS. Han vendido, ¿saben cuánto? 1,97 millones de copias en la primera semana de su lanzamiento. Y este tema, que fue lanzado primero como un sencillo digital, allá hace un par de meses atrás, el 21 de mayo para ser específico, debutó en el primer lugar del listado principal de canciones de Billboard Hot 100, estableciendo un récord al mantenerse la cabeza de la lista por 7 semanas consecutivas. Así que va avanzando este tema de BTS en esta parte del globo. Se llama Butter y está en la posición número 4. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh.

Don't let your mind think it's someone else. Someone else. I need to do something for myself. Oh, don't wait. Estamos en el puesto número uno. Realmente es un temazo. Nuevamente está posicionado esta semana en este primerísimo lugar. El tema de Rauw Alejandro, Todo de ti. Bueno, este tema además debutó en el primer puesto de la lista Top Latin Albums de Billboard, convirtiéndose en su primer número uno en ventas de ese listado. Ha sobrepasado los 160 millones de reproducciones en las plataformas digitales y Todo de ti cuenta con más de 207 millones de reproducciones de audio y video. Es realmente una hazaña lo que ha logrado este chico. Así que nos quedamos con ellos y los dejamos invitados para el próximo domingo a revisar en dos horarios, a las 10 y también a las 22 horas, este listado que tenemos aquí en FM OK. La lista 10. En el número 1, entonces, esta semana, otra semana más, Rauw Alejandro con Todo de ti. Nosotros nos vemos, como siempre, aquí en la programación de FM OK. Chao. Lista 10. 1 El viento sube tu cabello. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera. Combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí. Aceleras 2000 latidos. Es que me gusta todo de ti.